Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Pues muy buenas tardes, nos encontramos en la sala de exposiciones del Ayuntamiento para presentaros una nueva actividad que desde el Patronato Municipal Deportivo se está organizando para acercar el deporte a la calle, para que todos puedan disfrutar del deporte. Conmigo se encuentra Marina Arjona, que es monitora de aerobi del Patronato, y ella es la que nos va a explicar en qué va a consistir la actividad. Como sabéis, hay clases los lunes, los miércoles, jueves y viernes en el poli por la tarde. Se han incorporado dos clases por la mañana, martes y jueves por la mañana, para aquellas personas que por la tarde no tengan disponibilidad. El mes de mayo se han empezado con estas clases. Y para que todo el mundo vea la nueva disciplina, como es el cardio box, que Marina está impartiendo en el poli, pues el día 25 a las 7 y media de la tarde en la Plaza Ochavada va a dar una masterclass, Marina, para que todo el mundo la pueda ver, se pueda sentir identificado y pueda empezar a practicar este deporte en el Patronato. Así que os dejo con ella, que os explique en qué va a consistir todo, y animar a todo el mundo a que ese día 25 venga a la Plaza Ochavada y participe tanto en el deporte como visualmente con Marina. Pues añadir poco más, solo explica un poquito lo que es el cardio. Cardio box, pues, es una disciplina que fusiona movimiento de kickboxing, boxeo, con el fitness. Para que aquellas personas que no les guste tanto el boxeo, el kickboxing, también pueda añadirle algún movimiento de fitness para quemar grasa, tonificar y echar un rato divertido, acompañado de, como siempre, de buena música. Y pues la idea es que trasladarlo a una zona con buen ambiente, como es la Plaza Ochavada, y que la gente que no venga a las clases pues vea lo que hacemos allí y se anime a hacer un poco de deporte rítmico y divertido. ¿Se tiene que inscribir la gente o cualquier persona puede participar? Si no, cualquier persona con zapatillas deportivas, ropa deportiva, agua, una toallita para limpiarse el sudor, porque realmente es un ejercicio cardio, como se dice, y con ganas de hacer algo de deporte y disfrutar, porque a mí me gusta y yo hago disfrutar a la gente también con el deporte. Thank you.